Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que sale al aire, como todos los lunes, en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca. Almudena Ojeda, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, como principal responsable del programa, os saludamos encantados de estar con vosotros en una nueva edición de nuestra particular oferta radiofónica. Esta noche os ofrecemos la segunda parte de la breve serie dedicada a recordar la música de los Talking Heads, el magnífico grupo de los 80 que se despidió de sus seguidores hace ahora 20 años. Sonará a continuación una decena de canciones de la banda, con sus correspondientes letras, en una muestra variada de su producción musical contenida en 8 discos de estudio. Nos mueve una primera intención vagamente didáctica, el que podáis haceros una idea lo más ajustada posible del núcleo central de sus interesantes propuestas artísticas. Pero hay también una dimensión festiva, el que disfrutéis y os divirtáis con unas piezas francamente efervescentes, muy animadas, que apelan a ritmos primarios, casi tribales, aunque a la vez muy sofisticadas, muy intelectuales, llenas de hallazgos y experimentos musicales. En fin, sobran las palabras cuando se trata de definir la música. Escuchad las magníficas canciones de los Talking Heads y adentraos también en el peculiar universo de sus letras, de cuyo algo surrealista sentido dan buena cuenta las traducciones de Laura Varela, sin cuyo estupendo trabajo no hubieran sido posibles estos programas. Espero que disfrutéis de la emisión. Gente escurridiza. ¿Qué hay de la época en que andabas dando vueltas? Te cae encima de la cara. Debes andar divirtiéndote. Anda con cuidado. Piensa en esa época. Será mejor que creas que esto es real. Aparta ese arma. Esta parte es sencilla. Trata de reconocer lo que hay en tu mente. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a entender. Estas gentes escurridizas nos ayudarán a entender. ¿Qué le pasa? Está perfectamente. Veo su cara. Al señor no le importa. No le gusta jugar. Está perfectamente. Ama desde el fondo hasta la cima. Gira como una rueda. Está perfectamente. Mira por ti mismo. Al señor no le importa. Nos vamos a mover ahora mismo. Gira como una rueda dentro de una rueda. Me recuerdo sentado en el baño. Quité el tapón. El agua se vació. Cálmate. Deja de actuar como un loco. Se van a ir y nos quedaremos solos. 7 veces 5. Son criaturas vivas. Míralas volver a la vida justo ante tus ojos. ¿Reincidencia? ¿Cómo está usted? Esta gente escurridiza va a ver a través de ti. ¿Qué le pasa? Está perfectamente. ¿Cómo lo sabes? Al señor no le importa. No sabe de juegos. Está perfectamente. Ama desde el fondo hasta la cima. Gira como una rueda dentro de una rueda. Y vamos a la cima. Gira como una rueda. Mira por ti mismo. Al señor no le importa. Nos vamos a mover ahora mismo. Gira como una rueda dentro de una rueda. cielo. Todo el mundo está intentando llegar al bar. ¿El nombre del bar? El bar se llama Cielo. La banda en el cielo toca mi canción favorita. La toca una vez más. La toca toda la noche. El cielo es un lugar donde nunca pasa nada. Hay una fiesta. Todos están allí. Todos se irán exactamente a la misma hora. Cuando esta fiesta acabe, comenzará otra vez. No será diferente. Será exactamente lo mismo. Cuando este beso termine, comenzará otra vez. No será diferente. Será exactamente lo mismo. Es difícil imaginar que nada en absoluto pudiera ser tan excitante, pudiera ser tan divertido. El cielo es un lugar donde nunca pasa nada. Una vida salvaje, salvaje. Llevo pijama de piel. Cabalgo una patata caliente. Eso me hace cosquillas en la imaginación. Habla, no puedo oírte. Aquí, en la cima de esta montaña, llevé una vida salvaje, salvaje. Tengo noticias que darte sobre una vida salvaje. Ahí viene el médico de guardia. Ella lleva una vida salvaje. ¿No es así como te gusta? Viviendo una vida salvaje. Lucho con tu conciencia. Luchas contra tu pareja sentado en el alféizar de la ventana. Pero pasa el tiempo detrás de puertas cerradas. Verifícalo, señor hombre de negocios. Él compró vida salvaje camino de la bolsa. Consiguió vida salvaje. La romperé cuando abra la puerta. Lleva una vida salvaje. Sé que es así como te gusta. Viviendo una vida salvaje. Paz de mente. Trozo de pastel. Control del pensamiento. Sube a bordo siempre que quieras. Igual que sentarse sobre agujas y alfileres, las cosas se hacen trizas. Es algo científico. Durmiendo en la carretera. Llevando una vida salvaje. Metiendo y sacando. Llevé una vida salvaje. Derrochando todo mi tiempo y mi dinero. Demasiado salvaje. Queremos ir a donde vamos. ¿A dónde vamos? Me comporto salvaje. Lo sé. Así es como empezamos. Llevé una vida salvaje. Haz una foto aquí, a la luz del día. Es una vida salvaje. ¿Has crecido tanto? ¿Has crecido tan deprisa? Salvaje. Sé que es así como te gusta. Vivir una vida salvaje. Let's take a- Este debe ser el sitio. Melodía ingenua. Donde quiero estar es en casa. Recógeme y sácame a dar una vuelta. Me siento aturdido. Nací con el corazón débil, así que supongo que tengo que divertirme. Cuanto menos hablemos de ello, mejor. Apaga y vámonos. Pies en el suelo, cabeza en el cielo. Está bien, sé que nada está mal. Tengo tiempo de sobra. Tú tienes luz en los ojos. Y estás de pie, aquí, a mi lado. Adoro el paso del tiempo. Nunca por dinero, siempre por amor. Tapémonos y démonos las buenas noches. Donde quiero estar es en casa, pero creo que ya estoy. Llego a casa, ella levantó el vuelo. Creo que este debe ser el sitio. No puedo distinguir uno de otro. ¿Te encontré yo o me encontraste tú? Hubo un tiempo antes de que naciéramos, si alguien pregunta. Allí es donde estaré. Nos dejamos arrastrar dentro y fuera. Cántame dentro de la boca. Sobresale de entre esa clase de gente el paisaje de tu rostro. Solo soy un animal buscando un hogar. Compartamos el mismo espacio un minuto o dos. Y ámame hasta que se me pare el corazón. Ámame hasta que me muera. Ojos que se encienden, ojos que te atraviesan. Tapa las manchas de la manta. Pégame en la cabeza. La gran curva. A veces el mundo hace muchas preguntas. Parece que el mundo no sabe nada en absoluto. El mundo está cerca, pero fuera de alcance. Algunas personas lo tocan, pero no lo pueden agarrar. Ella se mueve para dar forma al mundo. Ella tiene mensajes para todos. Ella se mueve por control remoto. La noche tiene que caer ahora, más y más oscura. Las manos que la mueven son invisibles. La noche tiene que caer ahora, más y más oscura. El mundo tiene una manera de mirar a las personas. A veces parece que el mundo se equivoca. A ella le encanta el mundo y las personas que hay en él, y las agita a todas cuando empieza a caminar. Ella es en parte humana, divina para dar forma, se mueve para dar forma, así que dilo, dilo. Ella da forma a las posibilidades, esperando una eternidad. Divina para dar forma, se mueve para dar forma, así que dilo, dilo. Se fue, terminó sin finalizar. El mundo se mueve sobre las caderas de una mujer. El mundo se mueve, gira y baila. El mundo se mueve sobre las caderas de una mujer. El mundo se mueve y bota y salta. Un mundo de luz. Ella va a abrir sus ojos. Ella va a agarrarlo. Lo mueve, lo agarra, lo mueve, lo agarra, lo mueve. Un mundo de luz. Ella va a abrir sus ojos. Ella se mueve para dar forma al mundo. Ella tiene mensajes para todos. Ella se mueve por control remoto. La noche tiene que caer ahora, más y más oscura. Las manos que la mueven son invisibles. La noche tiene que caer ahora, más y más oscura. Quiere crear, así que dilo, dilo, dilo. La noche debe caer ahora, cada vez más y más oscura. Ella tiene que mover el mundo, mover el mundo, mover el mundo. Prueba desconcertante. ¿Tuviste la CBS y la ABC? ¿Tuviste el tiempo y las noticias? Todo me parece lo mismo. Ahora, ¿no quieres llevarte bien conmigo? Prueba desconcertante. Espero que consigas todo lo que necesitas. Prueba desconcertante. Se ha hecho fuerte en tu corazón. Fuerte en tu corazón. Vale. Ahora yo soy la pistola y tú la bala. Tuve el poder y la gloria. Desconcertante. Y el dinero para comprarlo. Desconcertante. Tuviste tus tarjetas Golf y Western. También tu Mastercard. Prueba desconcertante. Tuviste lo que querías y perdiste lo que tenías. Prueba desconcertante. Ya veo. Se ha hecho fuerte en tu corazón. Se ha endurecido tu corazón. Vale. Estoy desconcertado. Mira a los niños y a la familia. Desconcertado. Van a vivir juntos. Desconcertado. Tráelos a casa conmigo. Espero que lo que has hecho te haga feliz. Es la tierra de la libertad y el hogar de los valientes. Prueba desconcertante. Estoy desconcertado. Estoy desconcertado. A veces estoy desconcertado. Se ha hecho fuerte en tu corazón. Se ha endurecido tu corazón. Desconcertado. Aún estoy desconcertado. Encontré un trabajo. Maldigo esa televisión. ¡Qué mala película! No te disgustes, no es una catástrofe. No dan nada esta noche, dijo él. No sé qué es lo que pasa. Nunca hay nada, dijo ella. Así que no sé por qué te quejas. Hemos visto esta pequeña escena. La hemos visto muchas veces. La gente discutiendo por pequeñas cosas y malgastando su valioso tiempo. Estarían mejor fuera de aquí, creo yo, es lo que me parece. Haciendo sus propios espectáculos, que serían mejores que la televisión. Judy está en la habitación, inventándose situaciones. Bob hoy está en la calle, buscando localizaciones. Han fichado a toda su familia. Han fichado a todos sus amigos. Eso ayudó a salvar su relación y ha hecho que vuelva a funcionar. Su espectáculo alcanza cotas realmente altas. Creen que tienen un éxito. Podría haber incluso una secuela, pero no están seguros de ello. Si en algún momento ven la tele de nuevo, podría ser demasiado pronto para ellos. Bob ahora ya no le grita a la televisión. Se está divirtiendo mucho. Piensa en esta pequeña escena. Aplícala a tu vida. Si tu trabajo no te gusta, entonces algo no va bien. Mira a Bob y Judy. Son todo lo felices que pueden ser, inventando situaciones, plasmándolas en la tele. Judy está en la habitación, inventándose situaciones. Bob hoy está en la calle, buscando localizaciones. Han fichado a toda su familia. Han fichado a todos sus amigos. Eso ayudó a salvar su relación y ha hecho que vuelva a funcionar. Time. Los recuerdos no pueden esperar. ¿Recuerdas a alguien aquí? No, no recuerdas nada en absoluto. Estoy durmiendo recostado boca arriba. Nunca desperté, no me arrepentí. Hay una fiesta en mi cabeza, y nunca termina. Hay una fiesta ahí arriba todo el tiempo. Están de fiesta hasta que lo dejan. Otros se pueden ir a casa, otra gente puede irse. Yo estaré aquí todo el tiempo, no puedo dejarlo nunca. Camina por las tierras de las sombras, camina por las tranquilas praderas. Intenta no parecer tan decepcionado. No es lo que esperabas, ¿verdad? Hay una fiesta en mi cabeza, y espero que nunca termine. Estoy atrapado en mi asiento. Espero no tener que levantarme. Otros se pueden ir a casa. Todo el mundo se irá. Yo estaré aquí todo el tiempo. No puedo dejarlo nunca. Todo está muy tranquilo. Todo el mundo se ha ido a dormir. Estoy totalmente despierto entre recuerdos. Estos recuerdos no pueden esperar. Moviéndome sin control. Nada se puede interponer entre nosotros. Nada te desanima. Nada daña tu elegancia. Nada te excita. Alguien espera en el pasillo. Alguien se cae por las escaleras. Libera a alguien. Rómpele el corazón a alguien. Levántate para ayudarnos. Todo está dividido. Nada está completo. Todo parece impresionante. No te engañes. Tú no tienes que esperar más instrucciones. Nadie me pone en ridículo. Estamos acostados boca arriba con los pies en el aire. Descanso y relajación un cohete en mi cerebro. Regreso a la misma posición. Salta hasta que te duela. Si te mantienes lejos de la línea, terminas en la cárcel. Tráeme un médico. Tengo un agujero en la cabeza. Pero ellos son solamente gente, y no tengo miedo. Doctor, doctor, no tenemos nada en los bolsillos. Continuamos, pero no nos queda nada que ofrecer. Caras aplastadas contra la ventana. ¡Ey! Son mis amigos. Mira esto, no sea superficial. Buscarnos la vida. Así es como funciona. Nacemos sin vista. Nacemos sin pecados. Y nuestra madre nos protege del frío y de la lluvia. No tenemos prisa. Azúcar y picante. Cantamos en la oscuridad. Abrimos los ojos, abiertos. No puedo creerlo. Y la gente se extraña. Nuestro presidente está loco. ¿Has escuchado lo que ha dicho? Negocios y placer. Miente descaradamente. Divídelo en partes y deshazte de él. No hay grandes secretos. No creas lo que lees. Tenemos grandes cuerpos. Tuvimos grandes cabezas. Utilízalo, utilízalo, utilízalo todo junto. Compruébalo hasta que no tenga sentido. Moviéndome sin control, intentando hacerlo lo mejor posible. Cierra la puerta. Matamos a la bestia. ¡Mátala! Everybody, get in line. Nothing can come between us. Nothing gets you down. Nothing strikes your fancy. Nothing turns you on. Somebody is waiting in the hallway. Somebody is falling down the stairs. Set someone free. Break someone's heart. Stand up. Help us out. Everything is divided. Nothing is complete. Everything looks impressive. Do not be deceived. You don't have to Llévame al río. No sé por qué la amo de la manera en que lo hago. Todos los cambios a los que me expones. Llévate mi dinero, mis cigarros. Aún no he visto lo peor de ello. Quiero saber qué me dices, me quiero quedar. Llévame al río, lánzame al agua. Llévame al río, zambúlleme en el agua. Lávame, lávame. No sé por qué me tratas tan mal. Piensa en todas esas cosas que podríamos haber tenido. El amor es un océano que no puedo olvidar. Mi dulce quinceañera, nunca me lamentaré. Quiero saber qué me dices, me quiero quedar. Llévame al río, lánzame al agua. Llévame al río, zambúlleme en el agua. Lávame, lávame. Abrázame, apriétame, ámame, provócame hasta que no pueda, hasta que no pueda tener más de ti. Llévame al río, lánzame al agua, zambúlleme en el agua. Lávame, lávame. No sé por qué te amo de la manera en que lo hago. Todos los cambios a los que me expones. 15 velas en mi pared y aquí me tienes, el mayor imbécil de todos. Quiero saber qué me dices, me quiero quedar. Llévame al río, lánzame al agua. Llévame al río, zambúlleme en el agua. Lávame, lávame. Muy presionados por el tiempo, ponemos fin aquí a este segundo y último programa de la serie dedicada a mostrar el sugestivo territorio musical que definieron, sobre todo en los años 80 del pasado siglo, esa mítica banda, inicialmente de culto, pero a la postre muy popular y reconocida universalmente, los Talking Heads. En nuestro blog, cuya dirección conocéis bien, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, podréis completar la información sobre el grupo. Ahora ya solo nos queda despedirnos. Almudena Ojeda desde el control y Alberto Sansegundo, que aparte de inventar el programa, os habla frente al micrófono, os decimos adiós y os emplazamos aquí el lunes próximo, en el que os ofreceremos una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Hasta la semana que viene. Adiós.